sientas en mi apartamento. Mirando el vino en los faroles, yo me pongo a pensar en ti, volando a la velocidad de mi pensamiento. Y salgo a buscarte, amor, en las esquinas de cualquier lugar. Y a veces pude encontrar en un vaso de cerveza. A luego en mi apartamento me encuentro solo otra vez. Y entonces vuelvo a conversar con esta tristeza. Voy a llorar, discúlpame, voy a llorar. No me llames, no te llamaré, es parte de esta soledad. Voy a llorar, discúlpame, voy a llorar. En la hora que tú volverás, te doy mi corazón. Voy a llorar, discúlpame, voy a llorar. No me llames, no te llamaré, es parte de esta soledad. Voy a llorar, discúlpame, voy a llorar. En la hora que tú volverás, te doy mi corazón.